Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, a la hora que nos estén escuchando. Esta es una nueva emisión de Cerro a la Izquierda, el tercer capítulo de esta temporada. Estamos grabando un día 24 de abril, pero ustedes nos van a escuchar durante la semana. Tenemos un programa preparado respecto a la contingencia hoy día. Queremos mencionarles que estamos en las redes sociales, estamos en nuestro fanpage de Facebook como Cerro a la Izquierda. También pueden comentar en Twitter, Instagram, en Spotify y en YouTube utilizando el hashtag Cerro a la Izquierda. Bueno, en nuestro canal de YouTube pueden ver también algunos videos que hemos preparado y en Spotify, sobre todo en Spotify, nos encuentran semana a semana para reproducir el contenido que producimos para ustedes. Mencionar también que hay radios que nos retransmiten. Saludamos afectuosamente a nuestra casa materna, podríamos llamarla así, Radio Voz de la Mujer de Barrio Norte en Concepción. Y después a todas nuestras radios amigas que tienen la gentileza de incorporarnos a su programación. Radio Fiesta Mix en Nacimiento, Radio Aucán de San Fernando, también Radio Monte Águila en la comuna de Cabrero, Radio Ranguelmo también nos retransmite, y en Santiago tenemos dos radios, Radio Villa Francia y Radio Villa Olímpica, a quienes también enviamos un abrazo. También, por último, Radio Pellín Folil de elpuente.cl en la comuna de Panguipulli, ahí en el sur de Chile. Por último, desde Buenos Aires, Argentina, Radio Sentipensares para toda América Latina, divulgando nuestro contenido. Por último, resumen.cl, la web de resumen.cl también tiene contenidos que pueden ustedes reproducir en sus casas, en sus celulares, para seguirnos en nuestras conversaciones. Dicho esto, saludar a los panelistas de hoy día, gentilmente se han incorporado a la transmisión. Hola, Engel, ¿cómo estás? Engel Arias, ¿cómo estás? Hola, muy bien, aquí con solcito en Concepción, frío pero con sol, lindo el día, muy lindo día otoñal. Perfecto. Y también desde Lima, Perú, Julio Rocha. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal, compañeros? Voy a dar el tiempo de aquí. 20 grados, variando parcial, esperando que salga el sol. Bueno, yo estoy en Valdivia, para que sepan entonces que todos estamos repartidos por la geografía de Sudamérica. Estoy en Valdivia con un otoño ya presente, un día más frío, seminublado, pero que es bonito igual, ¿no? Dicho esto, entonces comencemos, si les parece, el tema de esta semana, el primer tema de esta semana, que tiene que ver con el Tribunal Constitucional, Piñera, el tercer retiro del 10% de las AFP, para que contextualicemos un poco, si gustan, hagamos un pequeño resumen. Se aprobó el día viernes 23 el tercer retiro en el Congreso Nacional. Ya pasó por el Senado, por la Cámara de Diputados, y es ley de la República entonces el tercer retiro a las AFP. Sin embargo, el gobierno insiste en llevar esta ley al Tribunal Constitucional, quien podría derogarla, ¿sí? Producto de considerar que es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional eventualmente? Porque solo el Ejecutivo puede decidir sobre partidas presupuestarias que tienen que ver con gasto social. Y esto podría hacer retroceder el pago. Por otro lado, la ciudadanía se manifiesta mayoritariamente a favor de este tercer retiro porque lo necesita. Estamos en una situación de crisis económica y social bastante apremiante para muchos y muchas chilenas. Y en ese sentido se ha levantado una verdadera crisis política. Hoy día gran parte incluso del sector de derecha que apoya al presidente Piñera está en contra de este requerimiento al Tribunal Constitucional por el tercer retiro. Por lo tanto, estamos justo hoy, sábado 24, que es cuando estamos grabando este programa, en medio de tratativas en La Moneda para ver qué pasa con el requerimiento, si realmente retrocede el gobierno o si va a ir al TC y con ello ponerle freno al tercer retiro. Ese es el contexto de la conversación, un poco para que debatamos acerca de qué piensan Angel y Julio respecto a por qué se da esta situación, qué realmente es lo que está detrás de todo esto. ¿Es solo un juego político o es realmente una necesidad sentida de las personas por solventar la crisis frente a la nula respuesta del Ejecutivo? Comienzo contigo, Angel. Yo creo que, bueno, hay como distintas áreas que conversar en este sentido, ¿cierto? Pero yo quiero decir como primer punto y base que es necesario que Piñera salga del gobierno. Es muy necesario, es una señal que todo el pueblo quiere, que necesita. Entonces, con este tropezón que se pega de ir al TC, o sea, no es un tropezón, es una intención, es una señal política, etcétera. Pero yo creo que es muy necesario que él se vaya del gobierno. Esto pasa en todo el mundo. Cuando un gobierno tiene este nivel de aprobación, cuando tiene esta conducción errática, los presidentes perfectamente se pueden ir. No hay ningún inconveniente con eso, no hay este problema que dicen que tiene que ver con que tiene que haber estabilidad política, etcétera. En Chile no hay estabilidad política, es un gobierno de facto, no existe este gobierno, es una piedra en el zapato para todo y para todas, para todos, y creo que eso como primera cosa, no creo que sea descabellado pedir que la destitución de Sebastián Piñera, que se vaya para la casa de una vez por todas, una cuestión muy sentida. Ahora, con respecto al 10%, yo creo que es evidente que se necesita. Yo creo que no es una medida populista, yo creo que si ha sido usada de esta manera por algunos sectores, sí, efectivamente, hay un manejo político ahí, pero que se necesita en mi barrio, en los barrios de todo Chile, en todas las ciudades de Chile, se necesita ese 10%. Es una necesidad que tiene que ver con el hambre, que tiene que ver con el sustento de las familias, con el pago de los dividendos, con que no salgan a remate las casas, etcétera, con pagar los arriendos. No es una cuestión que no se requiera. Creo que, pero que ha sido utilizado, sí, ha sido utilizado políticamente de mala manera. Y ahora, con que Piñera lleve al TC esta ley, por supuesto que lo va a hacer, o sea, está defendiendo intereses de él, de su familia, de su clase. Es una señal que también tiene que ver con pegarle una patada a la jaula también, como yo igual puedo hacer algo todavía. Pero son, creo, también manotazos de ahogado, porque le quedan súper pocos meses además en el gobierno. Por eso a mí personalmente me encantaría que se fuera antes de que pudiera terminar su mandato. En ese sentido, Julio, ¿crees tú que también hay una cuestión aquí de dogmatismo ideológico por parte del gobierno Piñera, considerando que, por ejemplo, las críticas de la derecha en el Congreso hacia Piñera tienen el siguiente argumento, que este es un año electoral y que eventualmente, tanto en mayo, ahora en las elecciones de constituyentes y municipales y de gobernador regional, y las de noviembre de diputados, senadores y presidentes, podrían ellos tener una derrota histórica, ¿no? Entonces, ¿tiene que ver con eso o crees tú que efectivamente Piñera no cede porque hay una cuestión así de fondo, de modelo, de ideología, que le impide dar el brazo a torcer? Yo creo que son varias cosas ahí, Robinson. De hecho, muchas ya las comentó la Angel. En primer lugar, hay una desconexión, yo creo, con lo que está pasando. Bueno, vamos a partir por el principio. Antes de esa desconexión, de expresar esa desconexión, no deberíamos haber llegado a este punto, yo creo. Yo creo que lo que hay que decir primero es que ha habido un nefasto manejo de la situación de la pandemia. Hay países que lo han hecho bien, hay países que no han tenido que recurrir a situaciones como la que se está teniendo que recurrir hoy día en Chile, y hay países que no tienen la cantidad de muertos per cápita que existen en Chile. Por tanto, ese es el primer punto. En segundo lugar, lo que se defiende ahora, esta constitución moribunda, en la UTI, en la UCI, no sé, ya no me acuerdo cuál sería el lugar específico, es evidentemente una defensa de clase, como dice la Angel. O sea, no hay razón para seguir defendiendo algo que ya está muerto. Por tanto, es una defensa de clase. Lo otro que quería mencionar es que esta desconexión también se manifiesta en que, como dice la Angel, la ciudadanía necesita apoyo, necesita o el 10% o una renta básica universal, que supongo que vamos a comentar más adelante, pero que este sujeto no es capaz de visualizar, ya no sé por qué, ya no sé si es por dogmatismo, si es por un problema psicológico, la verdad que no lo entiendo. No lo psiquiatricemos todavía. No, eso te iba a decir, porque yo creo que hay más que analizar antes de llegar a las patologías del presidente, que deben existir, alguna debe haber, ¿no? Pero no nos importan igual, yo creo. Bueno, sí, no nos importa. Efectivamente, el tema es que hay más paño que cortar, y yo insisto en esto, y lo voy a adelantar ahora no como pregunta, sino como hipótesis. Yo creo que hay un núcleo de la derecha, de un tipo de derecha, que es la que está en el gobierno. Es la derecha económica, que a veces se la define así, pero yo creo que más que eso, también son grupos de poder político. También son una clase social enquistada en la política, que tiene que ver con los mismos colegios, con las mismas universidades. Sabemos de lo que estamos hablando, ¿cierto? La derecha más... Los centros de pensamiento. Exacto, los centros de pensamiento. Estamos hablando de la derecha pelolais, ¿no? La más cuica, ¿no? Y la más neoliberal también. hay que distinguir, no todos son iguales. Y en ese sentido, por ejemplo, no es extraño para nada que un personaje como Moreira o ciertos diputados, ¿cierto?, que vienen de sectores más populares, entre comillas, o de clases medias, lejanos a esos otros sectores, que muchas veces también fueron ninguneados por esos sectores. ¿Recuerdan ustedes el famoso libro ese de la secretaria de la UDI, el de la negra tatuada que le decían? La negra tatuada era una periodista que trabajó mucho tiempo en la UDI y sacó un libro destapando a bastantes cositas de esta gente, escandalillos, así medio faranduleros, pero que relataba en parte de ese libro también la diferencia o de alguna manera la discriminación de clase que había dentro de la derecha. Estamos hablando de gente de derecha toda. Entonces, ¿cómo también miraban en menos al famoso portero de Watt, como le dicen a Moreira, ¿no? Por algún trabajo antiguo, al parecer. Y así, varios otros personajes de derecha que vienen como de otros mundos muy lejanos a esos centros de pensamiento, esas universidades, esos colegios. Entonces yo creo que sí hay una cuestión aquí ideológica profunda. En el gobierno están los Larroulet, Piñera, toda gente muy vinculada al gran empresariado neoliberal y a las familias ricas del país, o a ciertas familias ricas del país, y que de alguna manera van a defender con uñas y dientes esa manera de entender el mundo, si se quiere, que están muy reactivos a hacer transformaciones muy profundas, muy radicales en el país. Y para ellos ya una nueva constitución es una cuestión radical y profunda. Ni siquiera, o sea, partamos por ahí, ni que hablar de otras cosas que pueden despeinar a cualquiera. Entonces me parece a mí que todavía hay un terreno que explorar en eso. ¿Quiénes votan en el Congreso a favor de Piñera todavía? 17 diputados. ¿Y quiénes son esos 17 diputados? No son de un solo partido, ¿eh? Son de RN, son de la UDI, son de Bópoli. Importantemente Bópoli, es como recoge también todo ese mundo. Entonces aquí hay una lectura política más fina que hacer y que tiene que ver con una cuestión que ellos siempre han renegado. Que dicen, hay que terminar con la ideología. Pero si hoy día los más ideológicos, los más dogmáticos, son el núcleo de Piñera, Larroulet y compañía. Esa es la gente más obtusa que hoy día hay en la política chilena. Pero por lejos, ¿eh? Estamos gobernados por una gente que no está disponible para ningún tipo de transformación, ni siquiera en medio de una emergencia sanitaria. Eso para mí habla de dogmatismo. Angel. Yo me voy a poner un poco más coloquial ahí en tus puntos. Ya, bueno. Yo creo que obtuso es una linda forma de decirle a un grupo de brutos nomás, porque son incapaces de... Bueno, igual ahí me equivoco cuando digo que son incapaces. Yo siempre digo eso, que son incapaces de leer, pero yo creo que no es incapacidad. Yo creo que es respuesta a su forma de pensamiento y a cómo configuran el mundo. Yo creo que ahí uno se pone un poco más profundo y filosófico quizás. Como que uno cae en unos clichés de repente cuando piensa en esas cosas, pero ellos leen el mundo de esa manera, leen la realidad social de esa manera, estos cuentos que inventan del emprendimiento y etcétera. Es como ellos piensan. A nosotros, que pensamos de manera diferente, nos parece que es una torpeza de repente el cómo leen la realidad. Pero pienso, luego me corrijo, y no es una torpeza, es la forma en la que ellos quieren que el ordenamiento social siga existiendo y perdure. Entonces en esa defensa que hacen ya desesperado, a lo bruto, digamos, como tirando esos manotazos de ahogado que yo decía, quedan en una evidencia y a la gente le parece, a muchas personas les parece, que son como porfiados casi, que son como un grupo de porfiados que no quieren soltar y que el presidente está psiquiatrizado, que tiene problemas psicológicos, incluso algunos hablan de problemas de otro tipo, pero yo no... Sí, porque hasta le han andado buscando como enfermedades, patologías. El síndrome de Tourette, ¿no? Del síndrome de Tourette que dijeron que podía tener. Sí, le han andado buscando un montón de cosas. Que se lo trate, pues. Que renuncie y se trate eso. Oye, tiene además un montón de plata para tratarse donde él quiera. Entonces, da lo mismo si tiene eso o no tiene eso. Si su defensa es a un modelo y a una forma de configuración de la sociedad donde hay una clase dominante que tiene, que se lo merece además, porque ellos se autoadjudican el merecimiento, el mérito de mantener esa forma así y de que ellos son los que tienen que estar ahí. Entonces, de repente uno se hace como zancadillas al... se hace zancadillas en los análisis porque pareciera, uno termina como no logra comprender cómo hay gente tan estrecha de cabeza de frente, dice, oh no, es que deben ser un montón de patologías o incapacidades. No, acá hay capacidades claras, o sea, mira, Independientemente si uno valida o no la educación en distintas universidades, o sea, ellos han tenido acceso a la mejor educación, a todo. Y esto es lo que quieren mantener y lo mantienen. Ellos saben de la propuesta de renta universal, básica universal. No lo quieren, no se quieren hacer parte, no es lo que ellos buscan. Ellos saben perfectamente, por ejemplo, hoy día viendo la televisión abierta antes de comenzar esta grabación, alguien hablaba, Rafael Cavada hablaba, imagínate, Rafael Cavada hablaba de que se podía establecer regulación de precios, una cuestión mínima. Y ni siquiera eso lo utilizan, son herramientas mínimas. Y eso responde a lo que dices tú, Robinson, responde a su ímpetu de defensa de su ideología. Y hacen esta mentira de que dejemos de lado los dogmatismos y las ideologías. Oye, ¿qué es más dogmático e ideológico, ideológicamente hablando, que ellos? Sí, bueno, están defendiendo lo último que le queda de su sistema político, de su constitución, de lo que armaron para ellos mismos para hacerse millonarios. Entonces, desde ese punto de vista estrecho, no me parece extraño. El problema es que eso afecta a millones de personas. Estamos, por ejemplo, hablando de un tercer retiro que sería un monto aproximado de cerca de 40 mil millones de dólares. La renta universal básica en 6 meses creo que llega a un monto de 12 mil. Entonces es 3 veces la cantidad de dinero que podría llegar a la familia. No es lo. Yo comparto ese pequeño argumento de que no es lo óptimo de que la gente tenga que usar su plata. Y yo creo que todos lo compartimos. No, no tiene que ver con que queramos sacar la plata por sacarla. Hay una necesidad que se expresa en eso, ¿no? Y como hablábamos en el programa anterior, hay ciertos parlamentarios que han sabido leer ese proceso y lo han estado capitalizando. Ahora, ¿qué pasa? Al principio comentábamos, creo que de pasada, la idea de Angel, creo que fue de destituir a Piñera. Yo creo que si quieren defender tanto su modelo, su sistema político, bueno, su mismo sistema político da la posibilidad de destitución. ¿Y por qué eso nos ha llevado adelante? Que no sé si ustedes ven fuerza en ese proceso o no va a pasar, o ya no pasó. No va a pasar, mira, no va a pasar porque en la Constitución chilena actual se establece que primero el quórum es altísimo para poder lograr eso en el Congreso por vía institucional, digamos, y segundo, la persona que tendría que asumir la presidencia en caso de que eso se lograra es la presidenta del Senado, que es de oposición. Por lo tanto, yo veo muy difícil que echarla a Proboste en este momento. Veo muy difícil que eso ocurra por vía institucional. Creo que la única manera de echar a Piñera al gobierno sería una presión de la calle, un estallido 2.0 sin cocina. Y eso está complicado en un proceso de contingencia. Ahora bien, la calle se está manifestando, ya se está hablando del estallido 2.0. Ha habido cacerolazos, quemas de micros, barricadas en distintos lugares del país, en Santiago y en otras ciudades. Manifestaciones, por ejemplo, en el sur austral ha sido bien potente, ¿eh? Tanto en Punta Arenas como en Coyhaique ha sido muy potente las protestas contra Piñera porque ellos además están en fase 3, fase 2, digamos, no están en cuarentena como casi todo el resto del país. Entonces han podido hacer manifestaciones más potentes. Yo creo que la calle es la única manera de sacar a Piñera, si esa es la pregunta, digamos. Por la vía institucional eso no va a ocurrir y él no se va a ir tampoco. La cuestión política es realmente un zapato chino, porque el que no se vaya a Piñera, el que no tampoco haya un giro importante en la política que está tomando el gobierno respecto a la pandemia y la crisis, hace que la derecha se vea como un gato acorralado. Están desesperados, porque saben que se les viene una derrota impresionante. Muchos de ellos van a quedar sin pega, van a quedar sin sus cargos en los municipios, en las concejalías, en las diputaciones, ¿verdad? Y eso, queramos que no. Nos guste verlo de otra manera, en el fondo hoy día en Chile es un mercado laboral. Hay mucha gente que vive de la política, que vive expresamente de la política. En Chile tú podías estar 30 años, como hay muchos casos, en un cargo, nadie te mueve de ahí y te hacís la vida como diputado, como alcalde. Ahora se le está poniendo algo de freno, pero así es. Entonces, realmente hay un sector de la derecha que está desesperada porque se le viene una noche tremenda. Dos periodos de diputado, o sea, un periodo de concejal, después alcalde, después diputado, después senador, y ahí 40 años. Claro, tú puedes estar 2 periodos de alcalde, 2 periodos de diputado, después de senador 8 años, y así consuma y sigue. Si puedes ir Claro. sillitas musicales eternas a Chile. Ahora lo que podríamos hablar también es de lo que viene, porque como tú mencionaste al principio, Robinson, estamos en este momento de negociaciones ordinarias, como comentábamos al principio, que más que una negociación es... Sí, bien ordinaria. Claro, es una cuestión bien rasca, pero rasca o no, va a tener un impacto grande y creo que el presidente o el ejecutivo tiene hasta el martes para entregar esta o presentar esta apelación al tribunal, requerimiento. Ajá, al Tribunal Constitucional. No sé cómo qué creen ustedes que puede pasar, tomando en cuenta además lo convulso que está el tribunal y esta posible suspensión de la presidenta o inhabilitación, mejor dicho. Sí. Angel, tú. Mira, yo creo que dentro de todos los movimientos erráticos que muestra la derecha chilena, creo que esto tiene como dos áreas, como dice el Julio. Por un lado está la realidad del Tribunal Constitucional a nivel interno, que está mostrando además que este organismo que supuestamente podría de alguna manera apoyar o darle una salida a Piñera en cuanto y a toda su clase política, en cuanto a que podrían frenar esta ley, igual está mal parado, pues. Y además ya todas las personas de este país lo saben, porque antes estas cuestiones igual pasaban, pero antes del estallido social no se ponía tanta atención en este tipo de cosas, pero hoy día es una cuestión que todos podemos observar y podemos comprender y también ponemos atención. Ahora no sé realmente qué peso en cuanto a lo que está sucediendo pueda tener este nivel de convulsión al interior del Tribunal Constitucional, más allá de que lo podamos ver a nivel como de análisis, no sé. Francamente desconozco qué peso puede tener. Sí, porque por ejemplo está el tema de los portuarios, que han planteado la idea de bloquear todas las cargas que lleguen a Chile de cualquier parte del mundo. Digo, lo que es una medida importante. Sí, lo vamos a hablar en el siguiente bloque, Julio. Si les parece, hacemos una última ronda y cerramos este bloque para después ver la respuesta de la calle. Hemos estado hablando de la institución, de la política más formal, pero veamos en el siguiente bloque cómo responde el 95% de la población a todo esto, ¿no? Volvamos entonces al tribunal. Hay que ver lo que pasa con la inhabilitación de María Luisa Abraham. Recordar que, como mencionamos en el capítulo anterior, ella fue la que decidió la vez pasada si se aplicaba o no, se aceptaba o no el requerimiento. Así que, bueno, el tribunal... Sí, ahí contar, sí. Julio, contar que el senador independiente por Magallanes, Carlos Bianchi, está presentando un requerimiento, no sé qué, si es una acusación o qué tipo de formato legal, contra la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Brahms, mano derecha de Piñera en su primer gobierno, y quien decidió... El tema en los retiros anteriores, ¿no? Por ser voto dirimente, estaba empatado el Tribunal Constitucional y ella, por ser presidenta, dirimió el empate. En este caso, el contexto es muy distinto porque está en medio de toda una investigación el Tribunal Constitucional. Investigación por acusaciones de maltrato laboral y también por cuestiones internas del manejo del tribunal, que tienen, por ejemplo, a la PDI incautando documentos dentro del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, hoy día no tiene el mismo piso político, digamos, el tribunal para decidir tan libres de cuerpo. En ese sentido, la situación es mucho más compleja para Brahms, y si logra avanzar una acusación y una eventual destitución de María Luisa Brahms, la cosa se pone pesada, a pesar de que es el presidente quien tiene el derecho a poner una nueva presidenta. O sea, tampoco eventualmente sería una persona tan distinta a Brahms la que llegaría, ¿no? Eso va a dar el contexto. No sabemos qué va a pasar. El tribunal es una institución cuoteada, de cierta forma, entonces tomando sí, en cuenta lo hablamos el programa tomando pasado. En cuenta lo que ha pasado las veces anteriores, yo creo que es fundamental o va a ser central ver qué pasa con el requerimiento de la del senador Bianchi, ¿no? Porque podría ser dirimente. Sí. Aunque como tú dices también la que pongan ahí no va a ser una persona que esté, digamos, en contra de los planteamientos del mismo presidente. Sí, ¿sabes qué? Como para cerrar y que vayamos a una pausa musical para seguir en el siguiente bloque, solamente decir que en realidad todo esto, las cuestiones tributarias que se discuten, el impuesto a los superricos, la cuestión de la renta básica de emergencia, la cuestión del tercer retiro, esta situación del Tribunal Constitucional, si tú te fijas, tienen un factor común. Y ese factor común tiene que ver con la crisis del sistema actual, tal cual lo conocemos. Entonces, todo esto va a tener una resolución, entre comillas, cuando se haga una nueva constitución, si es que se llega a hacer. Tiene una posible salida por esa vía. Cuando se piense en Chile un nuevo sistema tributario, un nuevo sistema de control constitucional, que no sea este tribunal, que sea otra cosa, cuando haya una nueva, un nuevo marco de relaciones políticas en el que se pueda transitar. Entonces, lo que estamos viendo son los coletazos del ahogado, que como lo decía Ángel, así utilizando ese concepto, ¿no? Todo tiene en común ese elemento. Estamos en crisis. Claro, estamos en crisis, estamos en el momento en que la desesperación, la chambonada, la salida, el parche encima de la pelota, estamos en ese proceso. Y esperemos que vaya a pasar. Bueno, esperar y actuar, por supuesto. Pero eso sería un poco el signo de los tiempos. No me gusta usar mucho esa idea, pero parece ser esa la marca de estos años revoltosos, ¿no? Como dice esa frase trillada, lo que tiene que morir no ha muerto. Y lo que tiene que nacer no ha nacido. Sí, estamos en el cliché hoy. Claro. Hagamos una pausa, ¿te parece, Julio? Y luego volvemos con el segundo bloque de este interesante programa Cerro a la Izquierda para todos ustedes. Bien, volvemos entonces para darle continuidad a lo que estabas conversando en el primer bloque y en ese sentido trabajar un poco lo que está pasando en las calles. En las calles tú un poco adelantabas, Julio, hubo un paro portuario y un paro portuario que parece extenderse a nivel internacional, que no es menor. Pero además otras federaciones y otros sindicatos que incluso la CUT, que no se le escucha ni por las cómicas, que también está como enarbolando paros nacionales. Hagamos esa primera vuelta, Ángel, si te parece. Sí, pues se puso interesante en este sentido la realidad de este país porque comenzaron las distintas organizaciones sociales del país, gremio y todo, a poner como un parale, pues, como decir, seguimos aquí, estamos aquí, tenemos capacidad de movilización, estamos atentos, no nos están pasando goles así nomás, entonces tenemos fuerza para poder responder. Y dentro de esa fuerza para poder responder, distintos grupos han anunciado y han advertido, por no decir amenazado, han advertido a este gobierno que si no se ponen un poquitito más conectados con la realidad, van a comenzar las movilizaciones, pues. Pero no tan solo ha sido una advertencia, sino que también se han ido ejecutando distintas cuestiones. Hay un montón de llamadas a movilización y yo creo que mucha gente dispuesta a movilizarse. Entonces, esto no lamentablemente estamos en un contexto de pandemia, nosotros siempre tratamos de ser responsables con eso y etcétera, pero también hay necesidades muy importantes de la gente, como hemos dicho muchas veces en este programa desde el año pasado, y lamentablemente cuando la situación ya termina siendo en un diálogo de sordos, donde la otra parte no escucha a nadie y no quiere escuchar y no da ni un paso en el sentido que se le exige pueblo en general, ¿cierto? La mayoría, no queda otra. En el fondo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si no hay gente que no tiene cómo comer? Hay gente que hay, no sé, el porcentaje de cesantía en Chile con todo lo manipulado que está, es altísimo. Entonces, imagínate cuánto es la realidad. Entonces, no es que sea la gente enojada, violenta y no sé qué, sino que es la gente con necesidades la que tiene que llegar a este punto de movilizarse en un contexto de pandemia. Que obviamente es peligroso, riesgoso, etcétera, pero ¿y si no qué? Sí, ¿sabéis que yo creo que lo que dice la Ángel es un signo de... No sé cómo explicarlo, pero lo que de cierta forma llevó al estallido es lo mismo que está pasando ahora. Es decir, una clase que política, digamos, que no se conecta con la realidad, ¿cachai? Entonces, al parecer no han aprendido nada de lo que pasó. Porque, claro, anduvieron un par de meses súper urgidos, puta, haciendo promesas por todos lados, que vamos a cambiar, que no sé qué, que no sé ya, no vamos a conectar más con la realidad, es que mira, no nos dimos cuenta, no nos vimos venir, etc. Y ahora, en medio de una pandemia gigante que ha traído muchísima muerte, seguimos con los mismos temas. Y esto, como dice tú, Angel, la única solución es que, no sé si que la palabra es explote, pero de que se exprese en las calles. Es la única forma que siempre hemos tenido para expresar el descontento y para generar cambio. De otra forma, no hubiéramos conseguido nada nunca. Exacto, ese es el punto, porque hablábamos un poco en el primer bloque de la salida institucional, pero también hay una siguiente salida que tiene que ver con el estallido social, que imponga nuevos criterios para dar solución a las crisis tanto económica como social que vivimos. Y en ese sentido, ya se habló esta semana de estallido 2.0, bautizado así en redes sociales, producto de que hay mucha gente en las calles caceroneando prácticamente a diario, y retomando de alguna manera las estrategias y los repertorios de lucha que se venían dando desde el 2019. Eso es también una posibilidad que está ahí. Eso se detuvo básicamente por el acuerdo del 15 de noviembre, el acuerdo por la paz, ¿cierto? Que en el fondo era la cocina, llamémosle derechamente como es. Eso hoy día, por ejemplo, yo leo a Lagos Weber, el senador Lagos Weber del PPD, y está diciendo, negociemos el 10% para cuidar el proceso constitucional. ¿Cachai? O sea, eso es lo que está diciendo, porque en el fondo lo que te está diciendo, el proceso constitucional es mío. Lo hicimos para que nosotros lo lleváramos adelante, ¿sí? Y estamos incluso disponibles para sacrificar el hambre de las familias chilenas con tal de conservar el dominio sobre el proceso político. Me parece lamentable que cierta, no quiero decirle ni izquierda, no sé cómo llamarla, clase cierto política, partido político, sí. Sí, claro, esté pensándolo solamente de esa mezquindad. ¿A mí qué me importa el proceso constitucional en medio de una crisis sanitaria, loco? Si esto debiera suspenderse, no hay problema. El tema aquí es que hay gente muerta, no poca, cercana a las 30.000 personas en Chile, para un país de 19 millones de habitantes, con una situación sanitaria que no se resuelve, que se mantiene igual, con un gobierno que no está dando ninguna solución, y que más encima intenten manipularlo por una cuestión política. Yo creo que es el peor de los mundos, y eso lo único que te lleva es decir, bueno, tienen razón en salir a la calle la gente, pues. Tienen razón hacer un estallido 2.0, por supuesto que sí, pues. A eso suman las personas con... mutiladas. Las personas, las mujeres violadas, mutiladas. Entonces... Sí, y es más... Es un poco una falta de respeto también a esa gente también. Es más, te digo una cuestión más que me da rabia, que hoy día, por ejemplo, escuchaba al mismo Rafael Cavada que decía Angel, también en las mañanas, pero no solo a él, no es problema de personas, digamos, a muchos periodistas y todo, hablando de la renta básica universal, y muchos políticos también hablando de la renta básica universal, de distintas tendencias, y hoy día tuvieron la tupé de decir que la tupea, no te sé la frase. Sí, antigua, sí, no, me llevaste a los 60. Sí. Tuvieron la tupé de decir que Carla Rubilar, como la ministra progre, la que un poco está en oposición a Piñera y la Rulet, ¿cierto? Estaría propiciando la renta básica universal. Oye, la renta básica universal la venimos diciendo desde los movimientos sociales desde que inició la pandemia, desde marzo del año pasado. No quiero ser autorreferente, pero en resumen.cl hay una columna que escribí yo del 27 de marzo de 2020. Hablando en qué consiste la renta básica universal, en qué podría ayudar en una situación de emergencia y tal. Así que no es por nada, pero la recomiendo, vamos a recomendar después, pero la renta básica, una cuestión que han tomado seriamente algunos organismos como la Fundación Sol, por ejemplo, y que está proponiendo 366 mil pesos, ¿cierto?, por persona, uh-huh. Que es lo que realmente se necesita para poder hacer frente a las deudas, a la vida, a la sobrevida, digamos, la alimentación, el pago de cuentas. Eso es per cápita, 366 mil pesos. Y ellos están proponiendo una renta básica universal, ¿cierto?, de 366 mientras dure la emergencia, ¿verdad? Con eso sí podemos hacer cuarentena efectiva y podemos derrotar al COVID. Financiando al 80%, supone, ¿verdad? Sí, al 80% de los hogares en Chile. Claro, a la gente que no tiene trabajo, que ha visto disminuidos sus ingresos, que es la inmensa mayoría de este país. Exacto. ¿Sí? Bueno, Angel, sí, por favor. Oye, es que yo quería, sí, quería, a mí me dio mucha rabia ver la cuestión del bono clase media. Con la gente desesperada metiéndose a la página a ver si es que le tocaba. Sí. Qué burla más grande. Triste, es triste. Triste, súper triste. O sea, es que yo no sé si toda la gente lo logra captar, pero imagínate la desesperación de las familias que se meten y chucha, no me tocó. ¿Sí? ¿Sabes qué, Angel? Disculpa que te interrumpa, pero en los 80, sí, disculpa que te interrumpa, pero en los 80, por ejemplo, lo más indigno en la crisis del 83 era cuando las familias tenían que ir a la feria a buscar las manzanas picadas, las hojitas que botaban de lo que sobraba, las lechugas, los repollos, ¿cierto? Y llevárselos para la casa. Yo, ¿sabéis que siempre pienso? La gente hoy día está desesperada viendo si le toca un poquito de IFE, un poquito de bono. Es la feria de los 80. Sí, po. Sí, es pura limosna, loco. Oye, y es desesperante ver ese escenario. Es terrible, yo sí. Lo considero terrible. Yo considero que... No lo merecemos. No, imagínate cuántas familias tienen que meterse desesperado. Y te digo que con desesperación real, o sea, nosotros no estamos haciendo una caricatura de la necesidad de la gente. Nunca ha sido ese nuestro ánimo. Yo conozco personas que estaban realmente desesperadas viendo si les tocaba. Y no les tocó. Y no les tocó porque no cumplían todos estos requisitos. No, es que nos disminuyó en un 20% el ingreso. Pero... ¿qué ridiculez más grande pedir esa tontera? Porque ¿acaso no ven cómo han subido las cosas en el supermercado? ¿No ven cómo están? O sea, toda la gente, si tú ganabas 500 lucas el año pasado y seguís ganando 500 lucas este año, te alcanza para muchas menos cosas. Y eso no es que lo diga la gente, no, pero es que la gente siempre se está quejando, siempre lee lo mismo. Oye, el valor del gas licuado, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Cómo puede existir ese nivel de o sea, ¿cómo va a costar el año pasado 15 lucas el gas licuado y este año van a estar cobrando 20, hasta 23 mil pesos por los 15 kilos? O sea, una familia que gasta 3, 4 gas de 15 kilos al mes, ¿qué pasa? No, dale nomás, continúa. Te voy a tener que cortar esta parte porque me caí. No sé qué voy a hacer después. Es que además estás hablando de una weá tan seria. No te subiste que haber dado cuenta. Apreté la abuela así y me caí. Ya, sí, olvídenlo. Chascarros, vamos a tener que hacer los chascarros. Me voy a tener que volver a... No estaba grabando, debía haberlo grabado. Pero bueno, lo puesto. Ya, me indigno de nuevo. Me indigno de vuelta. Y cuando uno ve que estas mismas personas que pagan el año pasado 15 lucas por el gas licuado y este año 23 tienen que irse a meter a la página que le dice el gobierno para ver si le toca o no la limosna de turno, y no le toca, esa cuestión causa indignación. O cuando yo veo en la panadería de mi barrio que están regalando pan y que se va acabando a cada rato y que el panadero tiene que ir reponiendo el pan porque además no es pan frío, es pan fresco que están poniendo ahí al servicio de la gente. Esa cuestión, mira, puede sonar de autoayuda, pero duele. Duele ver eso en la calle, duele. Y después cuando se le ocurre ponerse en el desfile a la Carla Rubilaria, etcétera, hacer como que, ay, no, se nos ocurrió esta cuestión, esta maravillosa idea. Oye, llevamos un año, parecemos moros. O sea, ¿llevamos cuánto tiempo repitiendo la misma cuestión? Sí, po. No, aparte que, ¿sabéis que lo dicen desde un lugar como tan frío? Bueno, sí, podemos considerar esta idea que se está diciendo por ahí esta idea, y vamos a considerarla, vamos a estudiar a ver si realmente es posible. De una frialdad, además, no quiero decir frialdad en términos como de emocionalidad solamente, sino que una frialdad intelectual, de una liviandad intelectual, eso quiero decir. Sí, no sé, y e indolencia también, porque... A eso. Se quedan se quedan estas frases de, bueno, sí, es verdad, es correcto lo que me plantea, hemos perdido un porcentaje importante del trabajo remunerado, de hecho hemos caído un, 1.5 millones de trabajos se han perdido, pero hasta el momento hemos recuperado 1 millón, ¿y qué pasa con el resto? ¿Qué tipo de trabajo es el que se ha recuperado? O sea, se escudan en esas cifras despersonalizadas que en realidad... Más allá de ellas, hay personas que están con muchos problemas y que no se les da soluciones por ninguna vía. Sí. Oye, como para ir cerrando este bloque ya, una última vuelta respecto a lo que viene, los paros. ¿Cómo ven ustedes el tema de las movilizaciones? ¿Realmente pueden ser efectivas? ¿Quiénes tendrían que sumarse? Ya está el portuario, ¿no? Hubo un paro portuario esta semana. y que parece tener continuidad, si la cosa no mejora. Pero ¿cómo lo ven? Una repasada de eso para ir cerrando. Julio, comienzo contigo. Ya, yo cortito, yo lo veo, no sé, lo veo como me produce dos cosas al mismo tiempo. Me produce la idea de que tenemos que hacerlo, es necesario por lo que está pasando, pero al mismo tiempo me da miedo, güa. Me da miedo por el COVID, la cantidad de gente que se puede, no sé, en realidad. Después ustedes me pueden decir, mira, sabéis que no está comprobado que se produzcan mayores niveles de contagio, bla, bla, bla. Puede ser, pero hasta ahora no tengo certeza de que eso no pase. Y al final la gente muere, ¿cachai? Entonces estamos con una encrucijada que es difícil de sortear. Así es, oye, Angel, y además esto se produce, estos posibles paros, en medio de de retomar la campaña por la constituyente y las municipales. Entonces, el 15, recordemos que el 15 y 16 de mayo hay elecciones en Chile, y en medio de eso, en medio de la campaña para eso, tendríamos paros. ¿Cómo lo ves tú? Sé que de la misma manera que dice Julio, que tiene que ver con una preocupación, porque estamos en una situación sanitaria súper extrema. Díganos mesetas, como sea, pero eso de realidad no tiene nada. Lo que pasa en las UCI, no sé, el Hospital Regional de Concepción, o sea, están llenas, ¿sí? Esas manipulaciones porcentuales que hacen, la situación no está mucho mejor, entonces es muy complejo, pero al mismo tiempo absolutamente necesario. Y creo que tú decías quién más se puede. A mí me encantaría que se sumaran los choferes de camiones, no al gremio de los camioneros, lógicamente no le daría eso a los camioneros, pero los choferes de camiones que le pegaran una patada a todo esto. Y también en esta región yo creo que sería súper bueno que algo muy invisibilizado que tiene que ver con que las faenas forestales se han mantenido activas durante todo este tiempo, buses llenos de trabajadores forestales trasladándose de un lugar a otro, donde han habido un montón de contagios y que los mantienen. Oye, hasta llaman a la gente para que no digan que tienen COVID, porque si no después la empresa mandante, Mininco Arauco, te puede casi que dejar sin pega. Entonces hay un miedo y todo de los trabajadores forestales, y han tenido que trabajar todo este tiempo, los viejos, los hacheros, los motosierristas, todos los forestales están todos trabajando en furgones de traslado donde no se cumplen las medidas sanitarias, donde para almorzar almuerzan juntos en lugares, empieza el invierno y las faenas forestales no se detienen en invierno. Entonces ahí hay un tema, un temazo con respecto a, y bueno, y mapa, acá en este sector son miles de personas movilizándose diariamente. Así es, yo creo que eso también es tarea para los años que vienen, una vez termine la pandemia, hacer un poco la historia de cómo fue esto y nos vamos a encontrar con que el gran causante de la extensión del virus tal vez fue la industria extractiva neoliberal. Como hipótesis lo dejamos planteado, pero ya vendrán investigaciones que nos digan por qué nos costó tanto salir de la pandemia y tal vez por ahí vaya una posible explicación. Oye, cerramos este tema y nos vamos a nuestra sección favorita que son las recomendaciones desde el cerro. Desde la Punta del Cerro recomendamos algunas cositas. Entonces, hoy día vamos a dejar a Julio, que tiene ya preparada su recomendación. Adelante, Julio. Muy bien, pues yo quiero seguir los pasos de mi compañero DJ Jano, que hoy día no está con nosotros, y voy a comentar, o mejor dicho, recomendar un canal de YouTube. Es un canal que a mí yo lo descubrí por de suerte, en realidad, cuando es típico que tú vas navegando por YouTube, pasando de canal en canal y de repente te encuentras con una joya. Y para mí este canal es una joya. Si te gusta la música, este canal te va a encantar porque es un muchacho, un cabro bueno, para decirlo coloquialmente, que se llama, bueno, no sé si se llama Piera, pero su canal se llama Pierre Saint John, en un guiño claro a los Beatles. Y él lo que hace es analizar música. Pero no música clásica, bueno, también música clásica, pero no solamente música docta, ¿no? Sino que hay diferente tipo de música y hace, por ejemplo, analiza música de película y te dice cómo voy a convertir la canción de la película, no sé, La Guerra de la Galaxia en una sonata para piano en do menor. Y te vas contando el proceso, te analiza canciones también, por qué este fue un hit en los años 80 o en los años 90, en qué consiste, cómo se produjo, cuáles son los puntos clave. Y todo de una forma muy coloquial y con una forma de hablar, de expresar a la cámara muy amena. Y siento que él es capaz de entender la música muy bien y de conectarse también emocionalmente y de expresártelo a ti como vidente, ¿no? Como espectador. Así que para mí es a veces hasta terapéutico escucharlo, el chico. Y lo recomiendo profundamente. Es Pierre Saint-John. Es un canal que es más o menos conocido. Tiene 300, más de 300.000 seguidores en YouTube, lo cual es bastante. Pero claro, cuando de repente va y te encuentra con un tipo que juega una tontería y tiene 20 millones de seguidores, dice, bueno, este no tiene tantos. Pero ahí está, se los dejo. Pierre Saint-John. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Vamos a echar una mirada entonces al canal, a ver qué tal. Angel. Sí, yo quiero, bueno, fue el día del libro, ¿cierto? No es barato comprar libros en Chile, pero aún así voy a hacer una recomendación que tiene que ver con niños. Hay una serie de enciclopedias para niños muy buena que he tenido la posibilidad de adquirir, que tiene que ver con los animales, los dinosaurios, el espacio y la ciencia. Son una serie de enciclopedias que uno puede comprar, que son de Silver Dolphin. Ese es la editorial. Así lo pueden buscar, enciclopedia editorial. Lo pueden buscar en Busca Libre, por ejemplo, Silver, enciclopedia para niños Silver Dolphin, y ahí van a ver que hay una serie de enciclopedias que tienen una excelente calidad, una muy buena presentación. Por ejemplo, la enciclopedia para animales es una fotografía pero impresionante, muy linda, le llama mucho la atención a los niños. La de los dinosaurios, qué decir, o sea, los niños son fanáticos de los dinosaurios en una etapa y es muy buena, y la de la ciencia y la de la astronomía también. Es muy buena la serie de enciclopedias, ayuda mucho en este tiempo de pandemia que no están yendo los niños al jardín, ni están ni a clases, nada. Entonces ayuda mucho a que los niños puedan ir conociendo, adquiriendo como herramientas para poder aprender, etc. Lógicamente es por etapas. Hay la primera serie de estas enciclopedias, que fue la que yo adquirí, acuerdo a la de mi hijo, es para niños desde 3 años. Pero después, cuando los niños están más grandes, uno puede comprar las mismas enciclopedias, pero para adolescentes, para niños más grandes, y están exactamente los mismos volúmenes. Entonces uno puede darle continuidad, y son muy interesantes, muy bonitas, y les recomiendo Silver Dolphin como editorial para comprar libros para niños. Tienen muy buenas ediciones. Y además, hacerle ya a nivel nacional, también recomendar como libro bueno para niños, los del profesor Massa. Yo los compré no conocía mucho, hay algunas, quizás críticas, pero el libro en sí mismo, los libros de profesor Massa para niños son muy buenos, son como un cuento donde los niños van aprendiendo, entonces son muy amigables a la lectura, es bonita la edición también, los dibujos, ¿cómo se llama? Las ilustraciones. Las ilustraciones son muy amigables, entonces los niños aprenden mucho. Que decir el Emiliano, mi hijo, con Yuri Gagarin, la Tereshkova y etcétera. O sea, es un mundo, lo repite y lo aprende y es muy fácil de aprender. Entonces se los recomiendo mucho para niños. Perfecto. ¿Sí? Oye, Angel, ¿y ese libro son los mismos que para adultos o hay unos específicos para niños que hay...? Mira, en el caso de Massa, tiene para niños y para adultos. Ah, ok. Sí, entonces están diferenciados. La ya diferencia específicamente. Y Silver Dolphin se especializa en niños. Buenísimo el dato entonces, Angel. Yo por mi parte voy a recomendarles, como también fue ayer el día del libro, el día de San Jordi, también como se le conoce en Cataluña, que es donde nace un poco este tema del día del libro, por eso lo mencioné también, en torno a una antigua leyenda, ¿no? Pero les quiero traer un libro... bien interesante, que se llama Los Chilotes de la Patagonia Rebelde. Los Chilotes de la Patagonia Rebelde es un texto de Luis Mancilla, un profesor, no es un historiador de profesión, digamos, sino que un docente de la isla grande de Chiloé, de Ancud, y el libro es muy interesante porque ustedes recordarán La Patagonia Rebelde, la clásica película, ¿cierto?, argentina de los años 70, pero que y también libro, ¿cierto?, de Osvaldo Bayer, famoso texto que habla un poco de las matanzas de los estancieros en la Patagonia, a los trabajadores que se rebelaron a principios del siglo XX contra las condiciones de explotación en esa zona, digamos, ovejera. Pero el profesor Mancilla hace una investigación súper interesante acerca del grupo chilote en particular, que era bastante importante, prácticamente mayoritario en muchas zonas. Y dice un poco la discriminación, no solamente social, en términos de que eran trabajadores igual que todos los demás migrantes en esa zona, sino que además por el solo hecho de ser chilotes. Y cómo tuvieron un tratamiento extremadamente cruel, tanto de las autoridades argentinas como de las autoridades chilenas. Porque cuando los chilotes intentaron volver a Chile, huyendo de la persecución policial y militar de la Argentina hacia Chile, en Chile no, se les negó la entrada. Y prácticamente eso los hizo que tuvieran que, bueno, ceder y fueron encarcelados y muchos de ellos terminaron muertos en la Argentina. Entonces, Los Chilotes de la Patagonia, Rebelde, es un libro que nos da otra mirada acerca de un proceso que ya conocíamos, pero que de alguna manera nos cuenta esta historia desde el punto de vista de los chilotes. Me parece un libro entretenidísimo, muy interesante, bien contado, y que es medio difícil de encontrar porque es autoedición, pero que pueden encargar en algunas librerías de Chiloé y de Magallanes, así que si les interesa el tema, busquen ahí librerías en Punta Arenas, en Ancud, en Castro, y encarguen este libro, que además cuenta con unas fotografías que están rescatadas desde archivos argentinos, unas fotografías realmente impactantes. Yo escribí hace poco una columna también en resumen.cl acerca del libro, y ahí hay algunas fotos que nos cedió el autor Luis Mancilla que están publicadas en Resumen para que vean también cómo fueron estas matanzas, por ejemplo la de los presos de la cárcel de San Julián, y otras imágenes de, por ejemplo, de los militares argentinos que participaron en estas verdaderas matanzas, que son más o menos coincidentes en la época de las matanzas del norte salitrero. También están estas del extremo sur, entonces para que nos hagamos una imagen más completa de cómo era ser trabajador a principios del siglo XX y ser trabajador y migrante además. Eso, chiquillos, es mi recomendación para esta semana. Bien, en términos anímicos, pero léala porque es muy entretenido. Sí, claro, la historia de esa época, bueno, de casi toda la época, es bastante triste también. Pregunta para tu recomendación, que se puede hacer cualquier auditor. ¿Dónde más o menos podemos conseguir el libro? Sí, el libro se puede conseguir, ubiquen por internet. Ahí están los datos en esa columna de resumen.cl. Pero además las puedes conseguir directamente en librerías de Punta Arenas, de Castro y de Ancud. Ahí están de alguna manera disponibles para que se las puedan solicitar a esas librerías y se las puedan enviar por correo regular el libro, ¿no? Y si no, contactar con el autor directamente, que es don Luis Mancilla Pérez. Ahí encuentran ustedes en la columna su nombre y su contacto, ¿vale? Ya, pues yo quiero comentarles, voy a comentar el Patreon. Vale, perfecto. Cuéntanos. Bueno, quiero contarles a todos ustedes, nuestros queridos oyentes de Cerro a la Izquierda en su nueva temporada, que como equipo tomamos la decisión de crear un Patreon. Un Patreon, como muchos de ustedes saben, es una plataforma que permite que las personas que escuchan a nosotros en este caso, aporten y nos ayuden a través de una pequeña... Una colaboración, diría yo. Eso, no quería repetir la palabra aporte. Una pequeña colaboración. Estamos proponiendo tener algunos niveles. Vamos a entregar diferentes contenidos que van a ser exclusivos para el Patreon por su apoyo, como por ejemplo pueden ser entrevistas, quizás podemos armar un grupo de Telegram o de WhatsApp. Entonces, diferentes ideas que nos van a permitir, bueno, por un lado, mejorar la calidad de nuestro propio contenido a través, por ejemplo, de comprar mejores equipamiento y mejores equipos, pero también tener más contacto con ustedes y poder tener un feedback continuo y constante, que evidentemente va a hacer que nuestro programa crezca. Así que estamos planteando lanzar este Patreon en mayo, primera semana de mayo, así que estén atentos, le vamos a seguir contando y lo estamos preparando con mucho cariño para todos ustedes. Sí, pues eso nos permitirá, por ejemplo, comprarnos buenos micrófonos, mejores aparatos para hacer una buena transmisión y tener una calidad en los contenidos también, y que además ustedes accedan a contenidos exclusivo, no sé si exclusivo es la palabra, anticipado puede ser, o que también colaboren, por ejemplo, con nosotros en la preparación del programa, varias cositas que hay por ahí. Elementos de embellecimiento. ¿Por qué no? No sé si se puede hacer mucho con esto, pero trataremos. Pero de la grabación. Ah, ¿no? Vale. Sí, el resto no, ya no hay nada que hacer. Bueno, chiquillos, me agrado de haber compartido con Julio Rocha y con Engel Arias el día de hoy para esta tercera edición de Cerro a la Izquierda en su nueva temporada. Antes que se me olvide, y solamente como recomendación, digamos, bonus track, decirles que anda dando vueltas en Spotify un podcast de un tal Julio Rocha que se llama Big Data. Así que, por favor, bueno, me gustó, sobre ciencia y tecnología. Muy interesante, 10 minutitos, bien hecho, entretenido y que te aporta mucho para tu reflexión y para tu conocimiento también. Así que les recomiendo ese podcast en Spotify de nuestro compañero Julio Rocha. Eso. Dicho esto, muchas gracias y nos vemos en la próxima edición de Cerro a la Izquierda. Chao, chao, que estén muy bien. Chao, gracias. Chao. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Para más contenido, búscanos como Cerro a la Izquierda en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o donde sea que escuches tus podcasts. Revisa nuestras redes sociales, síguenos y si te gusta lo que escuchas, comparte y difunde nuestro contenido. Nos encontramos la próxima semana.